He querido ir más lejos con el alma, y los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo. Cuando llego a casa me siento tan vacío, no puedo cambiar el mundo, mejor me voy a escapar. Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito. Solo, acompañado, en pareja, abrimos nuevamente el capítulo en la radio de Turisteando con el Anexo. Veremos, nos imaginaremos un par de flamencos, no sé, ahí en cercanías de la Mar Chiquita. Silvina Arrieta está del otro lado, quien es la secretaria de turismo de la localidad de Miramar de Ancenusa. Silvina, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lindo sábado por aquí también. Te escuchaba recién decir que por allí estaba hermoso, por acá también, está muy lindo. Bueno, sirve, ¿eh? Sirve esa crónica del clima, del tiempo, así que vale, ¿eh? Sí, la verdad que sí, bueno, hemos tenido así unos días muy ventosos, y nosotros acá, debido a que el mar ha bajado un poquito, el mar en Ancenusa o Laguna Mar Chiquita, tenemos bastante sal, y principalmente cuando es viento norte, así que tenemos esas nubes de sal que bueno, que tapan un poco nuestra visión, pero que, bueno, estamos salados, la verdad, así que hoy tenemos un día espléndido. Silvina, en un ratito te voy a contar, bueno, detalles, tips, para ir a visitar esa hermosa localidad, pero antes yo decía, bueno, ha sido declarada ya hace un par de meses por la legislatura, también por el Congreso de la Nación, tenemos nuevo Parque Nacional en la provincia de Córdoba. ¿Cómo ha impactado ya, haciendo un pequeño análisis de un par de meses para esta parte, cómo ha impactado en la localidad este tema? Bueno, ya te diría que hace unos años, ya hace un año y algo que somos Parque Nacional Ancenusa, aunque nuestra ribera, nuestra zona, Miramar de Ancenusa y toda la zona sur de la Laguna Mar Chiquita es reserva provincial del Ministerio de Ambiente de la provincia, ¿no? Nosotros seguimos siendo reserva, aunque tengamos nosotros en Miramar de Ancenusa la intendencia del Parque Nacional. La intendencia se encuentra aquí y por distintos lugares de la región de Ancenusa, por todo alrededor, digamos, de la Laguna Mar Chiquita o el Mar de Ancenusa, hay distintos establecimientos o directores de guardaparques nacionales, ¿no? Así que la verdad que ha impactado muchísimo, nos ha visibilizado un montón a nosotros como región y principalmente como destino turístico, y nos ha permitido tener los fines de semanas largos, principalmente de todo el año pasado y parte de este año, más el verano, más invierno, con muy buena ocupación en nuestras reservas, bueno, debido a que mucha gente llega hasta aquí a conocer el Parque Nacional, bien lo dijiste vos, a ver los flamencos, así que la verdad que nos ha ayudado muchísimo como destino turístico. Silvina, hagamos de cuenta, te está escuchando todo el departamento Colón, afortunadamente la radio llega hasta allí vía frecuencia modulada, por internet para todo el mundo, por supuesto que es ultra conocido Mar Chiquita y todo lo que eso conlleva, pero juguemos el juego de que debe haber mucha gente también que no conoce Mar Chiquita. ¿Por qué hay que ir a turistear? ¿Por qué hay que ir a visitar Mar Chiquita? Porque es uno de los ecosistemas más importantes que tiene la provincia de Córdoba y te diría de la Argentina, para que tengas una idea, primero que es una laguna salada o el mar de Ancenusa es salado, es uno de los más grandes de Sudamérica, tiene aproximadamente 105 gramos en este momento de sal por litro de agua, es casi el quinto más grande del mundo y tiene un ecosistema muy importante en su diversidad de la fauna y de la flora, ¿no? Entonces, estamos con casi el 45% de las aves de la Argentina se encuentran en este lugar y el 75% de la provincia de Córdoba, que nos permite no solamente tener el que realice la observación de aves, no solamente argentinos o los aficionados del país, sino internacional. Este turismo internacional que lo teníamos antes de la pandemia y que ahora lo volvemos a recuperar, gracias a Dios, y que nos visitan y en este recorrido que realizan por la Laguna Mar Chiquita. Otro de las, muchas de las personas que llegan hasta aquí, llegan también por el agua salada, por el barro. No sé si ustedes recuerdan, pero Miramar era turismo bienestar hace muchos años, antes que estuviera la inundación. Estaban los baños termales que nosotros teníamos acá. Cada uno de los hoteles tenía sus piletones con agua salada. Y eso nos permitía que muchas de las personas que llegaban, o los turistas que llegaban a Miramar, llegaban por algunas dolencias, ¿no? En todo lo que era la parte reumatoidea principalmente, como artrosis, artritis, algunos con problemas de salud en con respecto a la parte dermatológica, y eso se está volviendo nuevamente a Miramar y acá a toda la región, que hay muchas personas que llegan. Y bueno, tenemos muchísimas actividades para hacer. Nosotros ahora, nosotros tenemos más de 6 senderos que nos permiten, con prestadores habilitados, por supuesto, por la provincia, realizar unos recorridos espectaculares, hermosos, por cerca de la laguna o por orilla de la laguna, ciclismo, o sea, tenés, va a hacer montones de actividades. Aparte, por ejemplo, el verano, bueno, usar la playa y el mar es bellísimo, así que los invitamos a que prueben, si no conocen Miramar, que lo googleen, que lo vean. Tenemos muchísimos videos, y toda la parte cultural con el famoso Hotel Viena, el Museo Fotográfico, el Museo de Ciencias Naturales. O sea, es un recorrido importante también, no solamente para el turista que llega aquí, sino para los grupos estudiantiles que durante el año recorren este lugar para conocer nuestra biodiversidad, ¿no? Y nuestra parte, digamos, cultural, bien como te lo decía recién. Vos sabés que hay mucha gente, yo pensé que era el bicho raro nomás, que por ahí me gusta un poco la historia, la cultura, además de ir a turistear un poco, pero me he dado cuenta también, no sé si ustedes tienen algún tipo de estadística o algún tipo de pregunta a los visitantes, pero mucha gente va, no te digo exclusivamente, pero casi, solamente a verla y a conocer y a saber más y aprender de la historia que tiene todo atrás el Hotel Viena. Sí, totalmente. Mira, cuando llegan a la oficina de turismo hay dos preguntas claves, que yo siempre digo a los chicos, dos preguntas claves que nos preguntan los turistas, no solamente el que llega de Córdoba, que después te voy a comentar algo, sino también los que llegan de distintas provincias de la Argentina y fuera de la Argentina. Uno son los flamencos. No te olvides que de las 6 clases de flamencos que hay en el mundo, 3 están aquí en este momento, de los cuales 1 es residente nuestro, es el flamenco austral, y 2 son migratorios, que son de la puna, jujeña, salteña, boliviana, y que llegan aquí desde el mes de abril, aproximadamente mayo, hasta octubre. O sea que 3 de las 6 clases, 3 las tenés en este momento para realizar el avistaje. Y la otra es el famoso y enigmático y mágico Hotel Viena. Muchísima gente lo visita, y normalmente ellos en verano aproximadamente son 4 guías por turno, y de esos turnos tienen 3 turnos a la mañana y 4 turnos a la tarde, más 1 de noche, y los tienen completos siempre, para que vos tengas una idea. Ah, mira, de noche no tenía ese dato. De noche también podés hacer tipo la excursión, tipo como se hace, me parece, creo que se sigue haciendo el Hotel Edén en La Falda, me parece. Claro, tal cual. Bueno, acá también, ellos, la verdad que el Hotel Viena con el Hotel Edén de La Falda eran como hermanos, digamos, ¿no? Fueron construidos por familias alemanas en el momento de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, era muy visitado entre ambos hoteles. Y sí se realiza los sábados a la noche y los viernes a la noche. Y los miércoles a la noche de todos los veranos, desde el mes de diciembre hasta marzo, se realizan las noches culturales del Hotel Viena, ¿no? En el patio del Hotel Viena se realizan las noches culturales, que aproximadamente pueden entrar entre 500 y 600 personas. Y bueno, siempre se llevan grupos, estuvieron los tequis, han estado, bueno, no, los rancheros, o sea, traen siempre grupos y o gente de aquí de la zona, también de acá de Miramar o de la región de Ancenusa o de Córdoba capital, que nos permiten, ¿no?, que los visitantes y los turistas puedan tener estas noches culturales en el enigmático Hotel Viena de noche, ¿no? Así que bueno, muchísima gente se reúne allí en los miércoles culturales. Qué lindo. Yo sé que me vas a decir, bueno, Miramar es para visitarlo durante todo el año, pero si tuviéramos que decir algunas perlitas o cuál es la mejor estación para ir a llegarse a Miramar, ¿qué me dirías? Bueno, El verano es bellísimo porque vos podés, nosotros somos playa y agua, ¿no? Entonces, y el agua tiene su sabor, vos acá flotás, parecés una bollita dentro del mar, que no tenés ningún tipo de problema. Y tenés y salís con un color espectacular, porque bueno, al ser tan salada nuestra agua. Entonces, si vos disfrutás y te gusta la playa, es el mejor en el estar aquí en verano o ya en noviembre ya podés utilizar el mar porque nuestra agua es bastante cálida. La gente que realiza deportes principalmente, que le gusta el trekking, que el senderismo, el ciclismo, y esta época, septiembre, octubre, abril, marzo, mayo, es espectacular, es muy muy lindo porque podés disfrutar muchísimo lo que es la parte de naturaleza, igual que la observación de aves, ¿no? Todo lo que son las excursiones náuticas, nosotros tenemos excursiones náuticas espectaculares que te permiten no solamente conocer nuestra flora y fauna y nuestra biodiversidad, sino te permite conocer nuestra parte cultural y toda nuestra historia, porque también ahora, de cómo bajó, hay una bajante de la laguna, aparecieron las ruinas, que para la gente de aquí Miramar, por supuesto, es muy nostálgico y muy triste, pero también te permite otra generación conocer lo que era Miramar hasta el año 78-80, ¿no? Entonces estar estas ruinas o encontrarte con el sector de las nocheramas, donde se hacían las nocheramas, que son todos los banquitos de cemento, que no sé si lo han llegado a ver ustedes en videos o en fotografía, que está cerca del Hotel Viena, bueno, eso se puede observar ahora. Así que no solamente podés venir en verano, que es la mayor cantidad de gente donde está, que recibimos nosotros, sino también lo podés disfrutar en otra época del año, en fines de semana cortos o largos, y que puedas venirte hasta Miramar. Te diría que ya estamos pisando dos generaciones que capaz que no saben de esas tragedias, ¿eh? No, yo digo que no, que bueno, muchos de los chicos que llegan hasta aquí, los otros días, por ejemplo, atendí 93 adolescentes de 14 años de una escuela de un colegio de Córdoba Capital, y venían con sus preguntas muy, muy, muy afinadas, ¿no? Entonces le estuve dando una charla, y venían de hacer una caminata guiada también por las ruinas, que nosotros denominamos, desde el Hotel Viena hasta cerca del Club Náutico, y bueno, les pareció se quedaron asombrados, caminar todavía por las calles, por encontrarse con veredas todavía con laja, que estaban bajo agua, estuvieron más de 30 años. Encontrarse con un tanque de agua que no se veía desde la costa, que era el tanque de agua de nuestros baños termales municipales, o con los banquitos de cemento y las mesas de las nocheramas. O sea, la verdad que la gente se queda asombrada de esa costa magnífica que era, donde había, de los 110 hoteles, quedaron 102 bajo el agua, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y de tener un pueblo turístico totalmente de la época de los 70, de los 60, 70, 80, te diría uno de los más importantes de los destinos turísticos de Córdoba, a no tener absolutamente nada. Y esta resiliencia que tiene el miramarense, las familias que se quedaron acá y volvieron a apostar, y que actualmente son los que tienen los hoteles, los mejores hoteles, las cabañas, los departamentos. Para que vos tengas una idea, nosotros tenemos más de 237 establecimientos, 3.550 plazas hoteleras, somos 3.500 habitantes, todo lo que es la parte de campings. O sea, en nuestro destino, pasamos de ser un destino emergente hace dos años atrás a un destino consolidado dentro de la provincia. Bien ahí, felicitaciones por eso. Y en referencia a eso, vos sabés que nosotros acá, sábado tras sábado, insistimos que vayan a conocer, que salgamos a turistear, que nos demos una vuelta. Claro, pero me dicen, che, Leo, no hay un mango en la calle, está jodido, no tenemos un mango en el bolsillo, hasta el transporte urbano e interurbano ya está muy caro. ¿Cómo está para recibirnos en ese sentido Miramar? ¿Hay para todos los bolsillos? ¿Cómo es ese tema? Tenés todas las categorías y para todos los bolsillos. Tenés categorías altas y tenés categorías bajas, o sea, baja sería una estrella, dos estrellas, departamentos, casas de familias que alquilan, hospedajes, por supuesto, todos están habilitados por la oficina de turismo, están habilitados comercialmente por el municipio. Nosotros trabajamos muy fuerte con el tema de calidad aquí, y por supuesto, todo lo que es la parte de sustentabilidad y medio ambiente. ambiente. La verdad que hemos capacitado, bueno, yo hace 6 años que estoy aquí, bueno, me tocó 2 años de pandemia, pero hemos capacitado a todo el sector privado fuertemente en todo lo que es atención y principalmente en todo lo que es la parte de servicios y de calidad, ¿no? Entonces, la verdad que hay hospedajes que son bellísimos y no están caros para nada. Los invito, tenés unos campings alucinantes acá con costa de mar y con piletas de natación, lindo, climatizadas y no, y bueno, y pueden venir a disfrutarlo también aquí a Miramar. Lindo, lindo. Ojalá se mantenga algo, sabemos que va a aumentar lamentablemente, pero ojalá se mantenga algo también los precios para la temporada de verano que se viene. Sí. Silvina, te mando un gran abrazo, ha sido un gusto, y seguramente te vamos a estar molestando en algún que otro momento para seguir imaginándonos a través de la radio esa hermosa localidad. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Nosotros este año estamos en nuestro centenario, así que tenemos nuestra fiesta del centenario en el 18 de noviembre y nuestra apertura de temporada. Se viene un fiestón entonces. Sí, te puedo decir quiénes están y todo. Tenemos una muy buena artística, así que bueno, la verdad que es de toda la región también de Ancenusa, que hemos trabajado fuertemente para posicionarnos. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Hasta luego. Hasta allí, Silvina Arrieta, quien es secretaria de Turismo de la Municipalidad de Miramar de Ancenusa, hoy contándonos de esa bella localidad, de esa bella laguna de Salomar en la provincia de Córdoba. Y además de estas peculiaridades de haberse convertido, ¿no?, en parque nacional, a una sabienda ya de que era reserva provincial, dictado, ¿no?, por la legislatura de la provincia de Córdoba.